Ey, ey, brr. Cariñosita, cariñosa, vámonos pa' la callosa. Y si tú lo rozas, va a tener que aguantar. Ay, pa' gastar, si quieres flotar. Tengo un pase verídico, tú lo vas a notar. Y te la voy a echar, muy pa' reventar. En la pieza del Sheraton de Viña del Mar. El artista que tú sabes que no va a pagar. Cuando lo sientas por dentro, ponlo a rebotar. Brr. Cariñosa, cariñosita, me puso cochinita. Dame la voladita. Cariñosa, vamos pa' la callosa. Es que te gusta el bicho, di la verdad. Si con todo se emborracha, pero buena muchacha. En racha sigo duro como un hacha. Pa' dejarla caminando como Bambi esa guacha. Le meto de noche y día, por eso no me despacha. Brr, que fai, que corte, vamos a darle. Llamo a mis compañeros pa' armar este madre. Esa tota yo voy a mamarle. Senda chupa el poto y ahora me llama todos los días pa' darle. Brr, si no eres suelta no entra. Date una vuelta, mi cabeza la tiene envuelta. Experta en la puti vuelta. Le da su corte, pero con los flights se suelta. Cariñosa, cariñosita, se puso cochinita, la mea voladita. Cariñosa, vamos pa' la callosa. Sé que te gusta el bicho, di la verdad, rosa. Cariñosa, cariñosita, se puso cochinita, la mea voladita. Y si querés que se repita, nos vamos a la playita y llamo una gallita. Esa cariñosita quiere un poco de cariño. Tu amiga quiere otro pase, dile que eso es muy dañino. Baje con el lita en el best gel chino. No le dé ni una droga, el productor se pone cochino. Oh, calmado mi sangre, que me llegó un audio, weón. Ya, córtala. Se imagino que te va a like con cuánta. Y aparte conmigo. No es verdad lo que te dicen de mí. Soy un poco coqueto, lo siento, es que yo soy así. Tuve que cerrar el Instagram antiguo, porque si no, ninguna nena me dejaría ser feliz. La cariñosa se pone focosa, te saqué la cama, quiere darle corte posa. Te saqué, te amarran y no te dejan hacer tus cosas. La que llega al party pone grave a todas las envidiosas. Grr, grr, grr. Cariñosa, cariñosita, se puso cochinita, la mea voladita. Cariñosa, vamos pa' la callosa. Sé que te gusta el bicho desde que era mocosa. Cariñosa, cariñosita, se puso cochinita, la mea voladita. Ma, y si querés que se repita, nos vamos a la playita y echamos una gallita. Ma, te pusiste cariñosa con su base. Tú, chicha rico, mami, de eso tengo base. Se hace la piola, pero solamente se hace. Y con final feliz son los masajes. Mi bicho, ¿te gustó o te asombra? Ven, no te esconda. Culito grande y tetita redonda. A ti te gusta jugar con la anaconda. Buena pa' la calle, la cachonda. Vamos pa' el hotel, que te lo quiero poner. Si te monta arriba mío, no te pares de mover. Fiesta 707, guacha, pásame tu cel. Yo aquí nadie saca foto, nadie tiene que saber. Mi guacha, cariñosa, cariñosita, me puso cochinita. En la casa, best music y el mini best music.